Bajo la Lupa, un programa de cine sobre cine. Hola, banda Radio Escucha, estamos aquí en su programa Bajo la Lupa. Yo soy Mar Rodríguez y a mi lado tenemos a Luis Olivares y Lore Chas. Hola, banda. Yo soy Luis y espero que estén bien y además que estén comiendo en este momento, porque voy a empezar a hablar de cosas repugnantes y que les dé asco. Ay, Luis. Ja. No es cierto. El día de hoy pondremos a lupa sobre 5 películas que están con todo en cartel. Así es, Luis, vamos a discutir, criticar, opinar y hasta recomendar estas 5 películas. ¡Wow! Eso suena interesantísimo. Entonces, no se despeguen y arrancamos. Y bueno, ¿con qué peli empezaremos? He ahí una cuestión. Pues, ¿qué te parece más si empezamos con mi sección favorita? Va, Lore, me encanta tu idea, me fascina. Tampoco es para que te emociones. Bueno, es que me gusta. Y la ovación, y la ovación, y la ovación, y la ovación. ¿Qué les parece si empezamos con la primera película llamada Infierno? Esta es una producción mexicana de Luis Estrada. A mí en lo personal me encantó. Tiene un cierto cliché o un je ne sais quoi que te atrapa. Obviamente va a haber muchos que dicen que el cine mexicano es una porquería, pero no es cierto. Bueno, no todas son porquería. Este filme salió a luz, obvio, por el Bicentenario. Todo por el Bicentenario. ¿Y qué no han sacado del Bicentenario? Que la canción del Bicentenario, la obra de teatro Bicentenario, y que los losers, los que no entendieron. Pero en fin, regresando al tema, no manches, a mí sí me encantó. Desde que vi el tráiler, me atrapó definitivamente. Con eso de celebrar los 200 años, sería la única película mexicana que me gustaría ir a ver. Ver ese ser taquillero. Pues sí, pero pues lo único malo es que es clasificación C. Y pues qué lástima, chavos, para los que son menores de edad, no la van a poder ver. Pero ojo, no compren piratería. Porque le saca un ojo. Y creo que este es un punto negativo totalmente, porque pues yo he visto películas más fuertes en películas que son clasificación B15. Y pues, no manches, eso es malo e injusto. Ajá, exactamente. Bueno, no sé ustedes, pero en parecer podemos dividir esta película en dos partes, que es la sátira y la realidad de México. O sea, ¿cómo? Pero ¿saben qué? Pensándolo bien, así es México. Se burla de todo, hasta de la cruda realidad que vivimos. Y obviamente, los temas principales en la película son el narcotráfico y el crimen organizado. Toda la película está llena de frases que hacen reír al público, pero a la misma vez son acerca de situaciones horribles. Véanla, no se van a arrepentir. Este filme definitivamente nos hace ver que vivimos en un infierno y desgraciadamente lo vemos de manera cómica cuando la verdad es otra. Si los niños te golpean, mi nueva muñeca vudú, hago magia de veras. ¡Ay! ¡Ya me volvió a dar migraña! ¡Vieja! ¡Mis piernas! ¡No las puedo mover! ¡Estoy inválido! Otra película mexicana que está muy sonada es Hidalgo, la historia jamás contada, o mejor dicho, el Hidalgo nunca visto. Demian Bichir, David A. Hidalgo, que es totalmente diferente al que vemos en los libros de historia, porque aquí sale pues juguetón, respondón, fiestero, con su botella de tequila, y sobre todo vale madres. La verdad no soy fan de las películas mexicanas, porque como dijo Luis, algunas son un asco. Pero me gusta que aquí salgan del prototipo del cura que quería ser libre y luchaba por la libertad de sus fieles y no sé qué. Bueno, el director Antonio Serrano se supone que expone al verdadero yo de Hidalgo, que hasta se le aman las cabras. La nota está muy buena. Bueno, pues yo sinceramente me enamoré completamente de los vestidos que usaban a de la Reguera. O sea, la escenografía también, no manches, estaba... Yo quisiera haber vivido en esa época, nada más para vestirme así. Sí, ahorita te verías ridícula. ¡Qué mala onda! Bueno, sí. Bueno, ¿saben qué, chavos? Si quieren ver a los héroes que nos platican en los libros de historia, así de plano, no gasten su dinero en esta película, no lo vale. Y quédense con los libros de la SEP. Y bueno, ahora pasemos a la ganadora de esta sección. Y la ganadora es... Redoble de tambores, por favor. Infierno. Con 4 estrellas. Y a continuación... Al bote. Al bote. Esta sección es de las más escuchadas. Aquí nos gusta ser más del 110% sinceros. Seremos francos, tanto al decir lo que vale la pena, lo que no y lo que merece irse al bote. Y la perdedora, o ganadora, es una loca película de vampiros, Vampire Suck. Los directores son Jason Friedberg y Aaron Seltzer. ¿Como Alka-Seltzer? Sí. ¿Ella como Alka-Seltzer? Sí, también. Estos hicieron también una loca película épica, una loca película de amor y como al estilo de Scary Movie. Esta película pues sí cumple con su requisito de hacer reír. A mí la verdad sí me gustó. Si conoces algo de esta saga de Crepúsculo o si no eres fan tampoco, pues te va a gustar porque pues la verdad no sabes ni de lo que están hablando. Y los anticrepúsculo creo que estarán muy contentos con esta película. Hasta algunos fans creo que se reirán del filme. Pues yo, la verdad, yo difiero contigo, Lore, porque no, a mí para nada me gustó. Me fastidió, o sea, ni una carcajada me sacó. Tal vez una sonrisa, pero no manches. Tal vez me reía así de jaja. Mira el güey ese que se cayó, nada más. Pero aunque a pesar de que tengo los 4 libros y los he leído como 3 veces... La verdad, las películas, de por sí las películas a mí no me gustaron. Imagínense una parodia. Wow, está de asco. ¿Y tú, Luis, qué opinas de Vampire Suck? No manches, esta película sí que apesta. Digo, ir al cine a ver esto sí es gastar el dinero a lo puro tonto. Para mí, esta película no tiene sentido ni razón de ser. Cuando la vi anunciar en Twitter, yo pensaba que iba a ser mucho mejor. Pero no, qué va. Sí, no manches, o sea, a la larga te fastidia y empiezas a sentir así una agonía de que no, por favor, ya cábate. O sea, imagínense, nada más dura 76 minutos y, o sea, yo no la tolero. Es lo peor que yo he visto, te lo juro. En lo personal, yo no la recomiendo, es una película inservible. Aunque lo que sí vale la pena es ir a ver los que representan a Edward y a Jacob. Están hasta más guapos. Eso sí, tienes mucha razón, Laura. Y pues la verdad, habiendo películas mejores en cartelera, ¿para qué ver eso? Mejor la compro pirata. Pues sí. ¿Y cuál es tu veredicto entonces? Pésimo humor barato, es una película chatarra y yo le doy 1 estrella de 5. Si es que llega a 1. Sí, esta producción la verdad apesta. Y lo que me resta decir es Vampire Suck al bote. Ok, ahora les cuento que hace un par de días estaba navegando en la página de Cinepolis y en la sección de estrenos y me encontré con una película que llamó mi atención. El último exorcismo de Daniel Stone. La portada de la película, hagan de cuenta que sale una niña así parecida entre El Exorcista y Samara de Aro. Exactamente, o sea... Así toda ensangrentada y contorsionista. O sea, no sé, pero me recordó mucho a la original del Exorcista. ¿Cómo ven, chavos? Bueno, no sé ustedes, pero yo creo que sería interesante ver a un hombre poseído. ¿No creen? Digo... Machista. No, pues más bien más feminista, porque con eso de que salen las mujeres débiles y la atacan primero, así la dama en peli. Bueno, Liz, ¿qué más dices? Bueno, yo creo que sería interesante ver a un hombre, porque... saldríamos de ese prototípico que la mujer es débil e indefensa y que es la de la que atacan primero. Y en estos momentos la gente quiere algo más original. No quiero decir que yo no la vería. La verdad sí la vería, pero solo por curiosidad. Y ahorita la gente está pidiendo más creatividad a gritos. Algo diferente. Ya solo queda decir, ya basta de lo mismo. Bueno, yo opino que, pues como tú dices, Luis, pues sí necesitamos un cambio. Pero me da curiosidad para compararlo entre El Exorcismo de Emily Rose y esta nueva película, aunque no creo que tenga nada que ver con Emily Rose. Pero pasando a una película más interesante, me encontré con esta que se llama Más allá del cielo, The Burr's Tears. Sale de protagonista Zac Efron, representando a Charlie, que tiene un hermano menor y pues lamentablemente pues le pasó una desgracia. Y pues Charlie se quedó traumado y vive en el pasado, con el recuerdo de su pequeño hermano, y pues no puede vivir su vida bien. Está interesante, la iré a ver y les digo que a ver qué pasa. Conste, Lore, ya dijiste, ¿eh? Y ahora vamos a un corto y regresamos. Nueva Barbie Q, la primera muñeca hecha de roast beef. Con juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. ¡Oh my God! La recomendada. ¡Oh my God! En esta sección, la película que criticaremos es El retrato de Dorian Gray. Bueno, también la podemos recomendar, entre comillas. Es de Oliver Parker. La verdad, yo me reservo mis comentarios porque no era lo que yo esperaba. Esperaba algo muchísimo mejor. Cuando veo la película, yo me siento en las Crónicas de Narnia. Siento que estoy viendo al Príncipe Caspian. ¿Y ustedes qué opinan, chavos? Bueno, pues yo la verdad no me siento en la película de Narnia porque la verdad ni vi la película. Pero siendo sincera, yo esperaba que esta película fuera una mejora de la adaptación de 1945, que era blanco y negro. Pues sí, la calidad visual es mucho mejor. Nada más que no esperaba que saliera sexo, orgías, drogas y todo eso. Esa de la cabina. Perejila. Bueno, esto de sexo, orgías y drogas, pues sí, está en nuestra realidad de hoy en día, pero pues está demasiado explícito, ¿no? Y aquí se muestra bastante bien que Dorian se volvió malo, muy malo, diría yo. Pero pues sí tiene sus cosas buenas, como el retrato de que hicieron que le salieran los gusanitos y todo eso, a mí me encanta. Bueno, pues yo concuerdo con ustedes definitivamente. Se pasaron de explícitos, o sea, yo no me lo imaginé así tan explícita, valga la pena. Rebuznancia. La verdad, qué bueno que no mostraron lo que hizo con Basil, porque si no, es de plano, si no hubiera sido C, hubiera sido doble D, triple D. O hasta Z. Sí, hasta Z, no manches. De verdad, si hubiera pasado eso, yo me hubiera hecho un boom en las críticas. O sea, está buena, pero sí se pasa de explícita. Yo la recomiendo, pero repito, explícita. ¿Y tú, Luis, qué dices? Pues en mi caso, yo ya había investigado un poco de esta nueva adaptación. Y créanme que no me sorprendí tanto. Pero la película tiene escenas muy fuertes, y yo creo que este es un punto muy negativo. Es clasificación B15, pero yo creo que debería ser C, por su contenido sexual. En lo personal me gustó y la recomendaría, pero para chavos mayores de edad y obviamente para adultos. Esta fue la recomendada, El retrato de Dorian Gray. Bueno, cambiando de película, ¿ya vieron Resident Evil 4? No, Luis, pues no. Yo no, como no he visto las anteriores, la verdad, no sé ni de qué tratan y no me llama la atención. ¿Y tú, Lore, ya la viste? Bueno, pues yo he visto una o dos películas de Resident Evil, pero al contrario de Mar, a mí me fascinan los matazombies, como Zombieland. Pero pues depende de lo que digas, Luis, no sé si ir a verla o no. Exacto. Bueno, por un lado me encantó ver esta película, pero por el otro hay muchas cosas que criticar. Antes de la producción ya existía el fuerte rumor de que iban a reemplazar a Mila Jovovich, pero al final decidieron que de nuevo iba a tomar el papel de Alice. Para poder hacer esto, el director hizo una escena donde pierde todos sus poderes. Yo veo esto como algo negativo, porque durante toda la película todavía podemos observar que hace muchas cosas que gente normal no puede. Y otro punto negativo es que el director Paul Anderson incorporó a muchas personas de películas pasadas. A mi punto de vista, esto es malo, porque por ejemplo, Matt, si tú vas a ver esta película, no la vas a comprender. Y finalmente, otro punto negativo de esta película es que en la película pasada, que se llamaba Extinction, podíamos ver que el planeta se veía como un desierto. Y ahora en esta nueva película podemos ver que cosas todavía se están quemando y supuestamente ya habían pasado varios años. En lo personal me gustó Resident Evil 4, pero a la neta me quedó a deber demasiado. Y bueno, compañeras, ¿qué opinan después de esto? ¿Todavía tienen ganas de verla? Bueno, pues la verdad a mí sí me da curiosidad. Pero si hay otra película mejor cuando vaya al cine, la verdad prefiero ir a ver la otra. ¿Y tú, Mark, qué decides? Pues con todo lo que acabas de decir, la verdad, no me dan ganas. Me da mucha flojera teniendo otras cosas más importantes que hacer. Sentarme frente a la tele tanto rato, qué hueva. Para recuperarte y entender la última. Sí, pues no sé, imagínate. Prefiero ver Vampires. Bueno, banda, y esto ha sido todo en la emisión de hoy. Y espero que nuestra crítica les haya servido y que vayan al cine. Promuevan el cine mexicano. ¿Y ustedes, compañeros, quieren decir algo? Solo les digo esto, chavos. Vayan al cine. Es una fuente de cultura. Báñense antes de ir al cine, por favor. ¡Ay, Lore! Bueno, esto fue Bajo la Lupa. Y yo soy la aventurera. Cuídense, banda. Hasta luego. Un programa de cine sobre cine.